Apártate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no han hecho un mal, pierden el sueño si no han hecho caer alguno, pues comen pan de impiedad y beben vino con violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Mira en tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos te serán correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído, para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento. Los labios de la mujer extraña gotean miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. No considera el camino de la vida, sus sendas son inevitables y ella no se da cuenta. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de los dichos de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa. No sea que des a otros tu honor y tus años a alguien que es cruel. No sea que los extraños se sacien con tus fuerzas y los frutos de tu trabajo vayan a dar a la casa de un desconocido. Entonces gemirás al final de tu vida, cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido, y dirás, «¿Cómo aborrecí la disciplina, y mi corazón menospreció la represión? No escuché la voz de mis maestros, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tus propios pozos. Se ha de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de agua por las calles, que sea para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como una preciosa cierva o una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus sendas. Sus propias maldades apresan al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por falta de disciplina y a causa de su gran insensatez se echará a perder. Libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como éste esté prosperado, para que cuando yo llegue, no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que vosotros aprobéis por carta, para llevar vuestro donativo a Jerusalén, y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Puede ser que me quede con vosotros o que hasta pase allí el invierno, para que luego vosotros me encaminéis a donde deba de ir. Porque ahora no quiero veros de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con vosotros, si el Señor me lo permite, pero me quedaré en Efeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, mira que esté con vosotros sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. Por lo tanto, nadie le tenga en poco, más bien, encaminadlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuere a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga la oportunidad. Vigilad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzaos. todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ¿sabéis que la casa de Estefanas es de las primicias de Acaya y que se ha dedicado al servicio de los santos? Os ruego que vosotros os sujetéis a tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estefanas, Fortunato y Acaico, porque estos suplieron lo que me faltaba de vuestra parte, porque tranquilizaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a los tales. Os saludan las iglesias de Asia, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Las salutaciones de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana nuevamente por la vida, por la salud que nos permites tener, por la oportunidad que nos das nuevamente de tener este refrigerio contigo, Padre, de tener este alimento espiritual en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. También te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, Señor, que no importa qué tan difíciles las situaciones vengan en nuestra vida, sabemos que tú caminas con nosotros cada día, Padre. Gracias por eso. Gracias, Señor, por darnos nuevas fuerzas cada día. Gracias por el día que tú has hecho en este día, Señor. Este día, Padre, es el día que tú has hecho para nosotros, para tus hijos. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos des el favor de los hombres, Señor, a nuestras vidas, los favores, las bendiciones de ti, Señor, que vengan hacia nuestras vidas, Padre. Sin dejar, Padre, que nosotros caminemos en dirección hacia ti, Padre, no importando lo que esté a la diestra o a la derecha, Padre. Sabiendo, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, la corona, Padre, la victoria, Señor. No importa lo que vengan a nuestras vidas, Padre. Señor, gracias te damos, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, a ti sea dada la honra, sea dada la gloria por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, no olviden de visitar nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y si gustan comunicarse con nosotros, pues tenemos dos maneras de poder hacerlo: una por medio de correo electrónico en nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com y otro por una llamada telefónica en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Ahí pueden dejar a preguntas, comentarios, sugerencias, peticiones, cualquier cosa que esté en su corazón y que quieran comunicarla a este ministerio, pues esa es la manera que se pueden comunicar con nosotros. Pues sin más, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.